Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Estamos de vuelta. Bien, buenos días, queridos amigos. Raúl, buenos días también. Buen día. A Leonardo Sasso, nuestro timonel. Y ya tenemos por allí al invitado de hoy, que nos va a hablar naturalmente de toda su vida en el Bolsón, de sus proyectos, de su actual actividad y sobre todo de esas otras cosas que tienen que ver con ofertas culturales que no son muy frecuentes o que no son frecuentes precisamente, o porque no está el sitio adecuado, en eso está precisamente el proyecto multicultural de Goga, o porque son emprendimientos que tienen costos, y eso es también un detalle no menor. Pero de eso nos va a hablar seguramente nuestro invitado de hoy. Raúl, la comunidad se despereza, empiezan sus actividades, ya los días son más largos, hay los domingos, a pesar de que para muchas familias son de descanso, también son de actividades para otras zonas o colectividades, sí. Así, o congregaciones para el caso, ¿no? Sí, en el caso de la Iglesia Católica, uh-huh. Hoy tiene una procesión. Buenos días, primero creo que... Sí. Bueno, estuve charlando un ratito con las autoridades de la Iglesia ahí, uh-huh. Interiorizándome de este temita, que todos los años en esta fecha comienzan la procesión a la Cascada de la Virgen. Uh-huh. Sí. Y ya estaban los preparativos para salir, o sea que tenían la camioneta lista, con la Virgen arriba para ir. Además cumplen ciertas rutinas, ¿no? Cumplen ciertas rutinas. En esos proyectos, exacto. Sí. Así que primero, bueno, van al cementerio, allí paran, hacen una oración a los muertos, uh-huh. Después en el control policial también, un poquito más arriba. Después tienen otra parada en los Tres Puentes, los Repollos, hasta llegar a la Virgen, a la Cascada de los Repollos, ¿no? Allí a las 16 horas realizan una misa, pero antes que hablábamos con el párroco, nos decía que a las 15 horas sale un micro de la iglesia de aquí, de nuestra iglesia. Claro, para los que no pueden movilizar o no tienen tiempo para ir caminando. Esto es un poco el uh-huh. comentario de la mañana. Vos decías que el domingo para muchos es un día de descanso, para otros un día de actividad. Sí, y bueno, uh-huh. nosotros nos sumamos, estamos para los dos lados. Está bien, además en la medida de lo posible comentamos estas cosas, a veces no... Siempre decimos, nuestro programa está un poco a contrapierna o a contramano de las actividades de los días viernes y sábado. Claro. Pero no deja de sorprender, decíamos, esta ciudad ya que empieza con todas sus actividades temprano, que aún, insisto, aún en día de domingo, no tiene la pachorra quizá de otros lugares, porque hay mucha actividad, así como decías vos, en otro ámbito totalmente distinto. Estaba viendo a los muchachos cargando las motos en unas camionetas, motos de enduro, que seguramente deben tener alguna actividad deportiva, y por supuesto en remiseros, dependientes de comercio, operadores, que, distintas personas que están trabajando en este horario, y también usted allí en la casa tratando de sumar su oreja, su compañía, a esto que se llama Memorias de la Comarca y que tiene la humilde pretensión de mostrar las actividades de algunos vecinos de este lugar. Para aquellos que recién nos están sintonizando, Jorge, ¿en qué frecuencia estamos? Estamos en la 103.5 y los teléfonos de contacto, como siempre se los repetimos, por si no los tiene anotado, son muy fácil de recordar. 4455-800 o 4455-999. Ya hay algunos oyentes que nos han llamado, nos han advertido o nos han comentado sus cosas, algunos han podido salir al aire, pero el hecho es que siempre el operador está allí en la medida de sus posibilidades, con sus 10 manos, puede operar y atender el teléfono y contarnos qué pasa. No sé si hay alguna otro comentario, si no, vamos a la música, ¿te parece? Vamos a la música. Bien, esto es un gato. El gato quizás sea la forma, la construcción musical más común en lo instrumental. No sé si es por su ritmo, por su picardía, no sé. Pero este se llama el enredado, o sea que es complicado para tocarlo. ¿Quién lo hace? El pampeano, Paulino Ortellado. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, lo que no dije es que el gato estaba medio escapado, no lo podía agarrar a don Paulino. No. Bueno, pudimos resolverlo, dijo el mosquito, ya lo resolvió Leo. Una cuestión técnica, pero ahí estaba entonces, el enredado gato, don Paulino Ortellado, el intérprete, persona que nos visitó dentro de estos eventos, de los que vamos a hablar extensamente en lo posible con nuestro invitado, que aprovechamos ya de presentarlo. Héctor Ayala, buenos días y muchísimas gracias por acceder a acompañarnos hoy. Buenos días, Jorge, buenos días, Raúl, un gusto estar acá, un honor también. Que a uno le inviten a cualquier lugar lindo como este que le inviten es un gustazo. Así que un saludo para ustedes y para los que están escuchando. Bueno, sí, seguramente uno de los ejes de hoy inevitablemente va a ser la alusión al inminente encuentro, sexto encuentro de la guitarra en la cordillera que te tiene como uno de los organizadores. Pero además, como ya te hemos adelantado y seguramente otros invitados te habrán contado, lo que hacemos es, dentro de un marco de cordialidad, recordar aquellas cosas que las personas tienen presentes de su vida en el bolsón, ¿no? Un poco cómo llegaron, qué cosas hicieron, hasta que uno va encontrando su lugarcito, el hecho de que estés aquí hace unos cuantos años. ¿Cuándo llegaste? Sí, llegamos en el año 85, 86. Vinimos en el verano del 86. Uh-huh. Y casi de casualidad. Tengo que decir que es así, porque casi de casualidad. Y bueno, nos encantó y estábamos ya buscando algún lugar para salir de Buenos Aires. Y yo soy del conurbano bonaerense, de la zona norte de la provincia, del conurbano bonaerense, ¿no? La provincia de Buenos Aires, por ahí al que conoce un poco para el lado del Tigre, ¿no? Uh-huh. Ese ramal. Bueno, junto con Silvia, que somos del mismo barrio, bueno, ya hacía muchos años que estábamos buscando la manera de buscar lugares más tranquilos, ¿no? Empezamos a descentralizarnos un poquito y nos movimos un poquito del lugar de donde éramos hacia las afueras y ya nos pareció que era poco. Entonces ya directamente de ahí nos vinimos, hacemos 2.000 kilómetros. Claro. Y bueno, llegamos acá y nos encantó, a tal punto de que, bueno, hicimos los primeros contactos, Silvia hizo un contacto en el hospital local. A veces te iba a preguntar, ¿las actividades que desarrollaban en Buenos Aires cuáles eran? Las mismas. Ah, las mismas. Las mismas, ajá, exactamente. Nosotros somos una pareja que hace muchos años que estamos juntos, 39, para ser más uh-huh. exacto, y por lo tanto ya en aquellos años, en los años 80, ya teníamos varios años de estar juntos. Sí. Y teníamos nuestras actividades y nuestra casa ahí en la zona, ¿no? ¿Alguno de los hijos ya? El ¿Alguno? Primero. Ajá. Primero muy chiquitito. Y bueno, Silvia trabajaba como trabajadora social y yo trabajaba también en forma independiente. Uh-huh. Ya hacía de trabajos artesanales porque siempre me gustó. Y a pesar de que uno anduvo buscando por muchos lados y tuve muchas actividades, eso yo creo que se mantiene como una constante. Sí, sí, sí. Entonces cuando, bueno, vinimos para acá, seguimos con la misma actividad, porque la región permitía también el trabajo artesanal, que era incipiente en esa época, que era otro... ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 15, 16 yo. Nunca hay que darle la oportunidad. No, terrible, pero bueno, ¿qué edad tenías cuando viniste? 30. Ya era joven pero grande. Claro. Y teníamos a Pablito recién chiquitito, tenía 2-3 años. Bueno, les contaba que vinimos ese verano y dijimos, bueno, volvamos, nos quedamos. Y volvimos a Buenos Aires con la idea de organizar el viaje y después se retrasó un poquito y no pudimos venir marzo, abril como pensábamos, sino que volvimos en mayo. Igual ya tenían el contacto laboral previo, ya lo tenía Silvia para venir. Mira, esas digamos cosas fueron tan azarosas como todos, como esos tiempos. Uh-huh. Porque Silvia había hecho un contacto, yo iba a trabajar por mi cuenta, iba a probar por mi cuenta, como lo venía haciendo en esos sí. últimos años en Buenos Aires. Y Silvia hizo un contacto con el hospital, en ese momento estaba el doctor Fattorini como director. El director, sí. Y había un cargo para la trabajadora social y, bueno, estaba como previsto que podía ser esa la manera. Entonces, mientras organizábamos la venida o por lo menos la partida, esperábamos que apareciera ese cargo que no apareció nunca. No, se habían esas cosas, ¿no? Y se congelaron y nos mandaron una carta en ese tiempo que, bueno, pero ya la decisión estaba tomada y nos venimos igual. Claro. exactamente. Ajá. Y vivían en el Bolsón y en vivimos el lugar, en vivimos un año en las afueras, lo que sería ahora la zona del Cerro Bandera. Ahí me prestaron una casa, claro, la entrada del Mallín, al lado de lo de Macero. Ajá. Exactamente, donde vive ahora vive Fabián Tornero. Ajá. Ahí, exactamente. Pero cerquita. Cerquita, sí, exactamente. Uh-huh. Y vivimos un año ahí y después ya nos vinimos para el pueblo. Uh-huh. Y nos vinimos para el pueblo. ¿Estoy hablando mucho? No, ¿no? Está perfecto. No, además, bueno, esto está, no es ningún secreto. Uno trata de hacer las preguntas que se harían. Yo no me dije después, ¿no?, de lo que me contestó. Porque te voy a contar algo que vos recién me decías, donde ustedes tienen el negocio ahora, sí, estaba la carnicería de Don claro, Ivanov. Claro. Sí. Cuando nosotros nos vinimos de la zona rural, porque estábamos en un lugar muy precario, vinimos a donde era la casa de Ivanov. Ajá. Fíjate vos lo que son las casualidades. Y vivimos varios años en la esquina. En la esquina de donde vivía Ivanov, que era en la esquina de, sí, la esquina de Güemes, y San Martín. Donde ahora está Hay una galería ahora grande. Uh-huh. Bueno, ahí vivimos también varios años. Y vos fijate la vuelta de la vida, después de muchos años vamos a donde tuvo la carnicería. Claro, sí. Ahí hubieron otros comercios, pero sí, más emblemático fue la carnicería de Ivanov. Todos los viejos pobladores, los muchachos así jóvenes como nosotros con experiencia, recuerdan siempre a don Ivanov, siempre. También a Pucci. Ah, claro. También a Pucci, que estuvo también ahí en la carnicería. Exacto. Y los más viejitos, ni más ni menos que a la primera carnicería de la zona, me parece que era de don Ángel del Agua. Esa no la conocí. Porque ahí, bueno, yo tampoco, por supuesto. Pero estamos hablando de que esa, la historia, sí. Esa casita, que está ahora en Monteviejo, fue hecha para hacer una carnicería, y eso lo hizo don Ángel del Agua. Ajá. Esto me lo contó Tolo, que bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño. Me lo contó que bueno, que él estaba ahí de niño, de pibe, en la carnicería que había puesto su padre, don Ángel del Agua. Así que es un edificio realmente que tiene mucha historia. Sí, además me parece que también te debe resultar gratificante el hecho de que tú, el emprendimiento de ustedes, de Monteviejo, que se dedica justamente a artesanías y a un montón de cosas que tienen que ver con la cosa cultural o tradicional, en un sitio así, también es y bajo cerquita del Nogal de Violeta. El Nogal, yo escucho está cargado de historias. La zamba, la última zamba esa que vuelve a hablar del Nogal, ajá, del gordo, querido gordo desaparecido hace poco. Y me doy cuenta que es un lugar que tiene mucha historia, de que yo he vivido una parte, porque yo tuve la suerte de conocer a Violeta, de ir a buscar empanadas, de comprarle empanadas para algunas fiestas. Además, tuviste en los encuentros, ya de eso vamos a hablar. Que me doy cuenta del lugar, de la historia del lugar, la gente cuenta, aparece gente que estuvo alguna vez en algún encuentro, que fue alojado ahí, que guitarreó debajo de esas sombras. Bueno, es muy lindo y es muy grato porque me lo cuentan con cariño y con respeto. Sí, está que bueno. Sí, además persiste en la memoria esas evocaciones de la gente que después se van puliendo y se van tiñendo de otras cosas, ¿no? Porque la memoria es muy esquiva. Pero bueno, te propongo recordar a una amiga. A ver si te acordás de esta mujer. A ver. Parceros nacimos, yo y mi caballo, nos criamos a lo pampa igual que el cardón. Hijos del país y pobres, iguales somos, para hacer esta patria pusimos lomo. A la huella, yuso sureño, mi overo es orejano, como mis sueños. A la huella, glorioso día, cuando canto la huella, la pampa es mía. La ra la la ra la ira, la ra la ra ira, cuando canto la huella, la pampa es mía. Centenados de un viejo embrollo, siga nomás mi pingo sufrido y criollo, siga el galope overo haciendo punta, no importa ingratitudes, yo soy su yunta. A la huella, rumbo sabido, pa' vos el matadero, pa' mí el olvido. La huella, glorioso día, cuando canto la huella, la pampa es mía. La ra la la ra la ira, la ra la ra ira, cuando canto la huella, la pampa es mía. creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Contempló con asombro un día un valle nuevo entre los cerros y decidió quedarse tal vez sin saber que sería para siempre. Como él, tantos otros repitieron la ceremonia del asombro, la certeza de la vida, la esperanza, los sueños. Bueno, escuchábamos entonces a esta amiga que de alguna manera inauguró toda una época nueva para las producciones artísticas del Bolsón. Karen Arranz, de la zona de allí de Dorrego, creo que es, ¿no, Héctor? A Lo Pampa era esta huella que nos dejaba. Nativa de Coronel Dorrego y vive en Bahía Blanca. Hace muchos años, claro, en Bahía Blanca. Claro, sí. Además, cuando hablas con gente de Bahía, la gente se han apropiado, obviamente, como es lógico. Bueno, Héctor, Karen Arranz fue la primera que vino al encuentro. A los encuentros de este que se les ocurrió. ¿Cómo se les ocurrió? En realidad, se nos ocurrió como cualquiera que se le ocurre una idea que está buena, podemos decir, porque no como dice la canción del invitado, un tema del invitado que viene ahora, como el asado de tira que no le hace mal a nadie, ¿no? Uh-huh. Dijo, bueno, traer un músico a la localidad, yo creo que siempre es bueno. La conocimos y nos gustó cómo tocaba la guitarra. Tuvimos con Héctor Guajardo, la vimos en Bahía Blanca. Y dijimos, qué lindo sería que venga, porque ella genera una historia muy interesante en Bahía Blanca, que es una jerarquización de lo que es un programa folclórico. Hace un evento anual, ahí en Bahía, que ya tiene más de 10 años, y lo hace en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, que es una especie de pequeño Teatro Colón. Entonces, con un escenario extraordinario, con un sonido acústico extraordinario, organiza un festival folclórico que realmente jerarquiza a cualquiera que pase por ese escenario. Entonces sí. Estábamos en ese teatro magnífico, hermoso, escuchando folclore con absoluto silencio, porque todo el que va ahí va a escuchar, y nos encantó, realmente nos encantó. ¿Y dijimos, ustedes que tenían ya alguna novedad, alguna noticia? No, fuimos de curiosos, porque se nos antojó irnos hasta ahí a ver qué organizaba, porque nos llega una invitación y fuimos. Uh-huh. Y participamos de eso y realmente nos encantó y embalados, como se dice en este tema, dijimos, qué lindo sería organizar algo y que venga a tocar esta mujer al Bolsón. Sí. Y le dijimos y vino. Bueno. O sea, no es que habíamos programado hacer el encuentro de la guitarra en la cordillera. Después le pusimos un nombre porque es lo que es, que la guitarra sea protagonista de este evento como una protagonista central, y se fue conformando de esta manera. Y justo fue con Héctor, con Guajardo, que tiene mucho que ver, aunque Héctor no sé si toca, pero toca muy bien la guitarra. Pero el hermano, Nicanor, toca muy bien. Toca bien, Nica, sí, claro. Bueno, pero ellos vienen de una jerarquía de cantores. Claro, vienen de la gente, que escuchó a Belardo de Puyén, que convivieron en el bar de su padre, ahí en el Maitén, con todos estos grandes del folclore de acá de la región. Uh-huh. Héctor Guajardo toca muy bien la guitarra, muy muy lindo. Yo a Nica sí lo he escuchado interpretar. Nica vivió muchos años en el sur, y ahí en el sur lo vi, lo escuché, y aparte uh-huh. éramos bastante cercanos uh-huh. digamos, en cuanto a vecindario. Acá no lo escuché nunca a Nica, y es una lástima, pero bueno, que es un poco tímido. Aquí hay muchos guitarristas para presentarse en público. ¿Sí? Me parece, sí. No, además que esto inclusive es personal, cuando uno tiene actividades, distintas actividades, va dejando, en la medida que no está profesionalmente involucrado, va quedando para la cosa del hogar, una oportunidad de amigos, no se dedica formalmente como en general hace todos estos artistas que están viniendo, sí, que tienen una dedicación profesional, sí, aunque no se reconozcan muchas veces como profesionales, sí, sí. Su desempeño y su entrenamiento es así, ¿no? Bueno, charlando con Carlos Martínez, que fue uno de los invitados al encuentro, él nos decía así en forma casera, ¿no? Tomando mate en la cocina, que realmente es muy difícil, un ejecutante de la guitarra pero extraordinario, y que es muy difícil vivir de ese arte, que en la Argentina quizás haya dos o tres que pueden hacerlo, que puede ser Juanjo Domínguez, Salinas, por ahí Falú, pero los demás, bueno, me contratan buenísimo y después él se dedicaba también a otra actividad. Claro. Sí. Sí, una actividad que nada tiene que claro, ver. Nada tiene que ver, ¿no? Una actividad bastante rústica, hacía carpintería, claro. Y uno no se lo imagina a un maestro de la guitarra teniendo que recurrir a otras cosas, ¿no? Sí, sí. No, y además en una actividad que conspira con la... Casi. Con actividades manuales. Sí, sí. Que de ese tipo debe ser doble el esfuerzo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Carlos Martínez tenía un tema elegido, lo corremos de la rutina y lo ponemos ahora. ¿Ah, sí? Esto es de Abel Fleury, del último trabajo que él hizo, recordando al gran maestro de la guitarra nacional. Es una ranchera, también es una curiosidad, seguramente tiene alguna raíz popular. La Cimarrona. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza Espacio Publicitario. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, antes de la tanda escuchábamos entonces La Cimarrón, una ranchera compuesta por Abel Fleury, de la obra de Carlos Martínez, en la recopilación que ha hecho este extraordinario guitarrista que estuvo dentro de estos encuentros de la guitarra en la cordillera. Pero eso, le prometo que vamos a volver más sobre el cierre del programa para que ya lo podamos informar bien de lo que se viene la semana próxima. Y volvemos, Héctor Ayala, nuestro invitado de hoy, a esta decisión de Buenos Aires. Como te diría que es Raúl, que es casi una constante. La mayoría de gente que hemos entrevistado, sí, muchos han venido, sobre todo de la ciudad, de la gran ciudad, llamémosle así. Y con estas promesas de trabajo después no fueron tales, claro, pero bueno, se las arreglaron. O sea, terminaron en el bolsón, vos con la cuestión artesanal. ¿Cuál es tu especialidad en el caso de la artesanía, si tuvieses que definirla? ¿Platería? La platería. La platería. La platería, los metales. Porque uh-huh, en realidad la platería, tal cual se entiende como su nombre bien lo dice, tiene que ver con los antiguos plateros que trabajaban solamente ese metal, o la incorporación del oro, uh-huh, los orfebres, que lo sigue habiendo, pero se redujo muchísimo la cantidad de maestros artesanos de las orfebres tradicionales, porque se limitó el mercado, ¿no? O sea, es tan alto el valor del metal hoy en día que, bueno, realmente es para pocos. Si bien uno puede hacer un objeto de metal, no es que tenga que haya un mercado. Hay un problema económico, sí, muy... Es un el problema es económico, o sea, económico. Pero creo que en los dos sentidos, ¿no? O sea, sí, por el material, la provisión del material, y por el precio de la artesanía. Sí, ¿no? Es el precio. Bueno, por eso por ejemplo, Pallarol, que es uno de los grandes, sí, maestros del mundo de la platería, bueno, yo creo que tiene el lugar que corresponde y demás. Y es tan entrevistado y tan conocido, porque es uno de los pocos que tiene ese volumen de fabricación, primero la calidad, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de lo mejor. Pero no es que haya en todas las ciudades alguien así, no, está él ahí, el maestro Ferreira en Olavarría, Draghi, que ya no está más, pero bueno, la escuela de Draghi, la escuela de platería o de orfebrería de lo que es la zona de Areco, hay zonas, ¿no? Claro. Y hay algunos referentes, y después, bueno, los demás hacemos lo que podemos. Claro. A propósito, ¿cómo llegas vos? ¿Cuál es tu formación en este caso Yo fui a la escuela industrial. Sí. Y ahí aprendí, bueno, muchas cosas que tiene que ver con el uso de máquinas, herramientas y la cuestión manual. Y después está el gusto por querer hacer alguna cosa en forma artesanal, ¿no? Desde los primeros tiempos, cuando, no sé, le hacía con un carocito de durazno un anillo a Silvia, te estaba hablando que éramos unos chicos, uh-huh, pero ese gusto, esa necesidad de hacer cosas con las manos. Uh-huh. Y después uno empieza, bueno, a mejorar un poquito. Pero que en mi caso me llevó mucho tiempo, sí, por uh-huh, esa manera caprichosa de querer hacer las cosas uno, por ahí sin preguntar y sin buscar mucho, ¿no? Porque hay gente que sabe las cosas. Y es buscar, está en uno buscar para que a uno le enseñe. No, y a veces uno parece que tiene y se aprende también mucho más. El juicio de que un maestro no te va a dar voz. Debe ser, ¿no? Yo fui muy tosudo en eso, realmente, claro, debo reconocerlo. Uh-huh. Podemos decir que desperdicié mucho tiempo, a ser sinceros, porque se trata de eso en esta conversación. Claro, claro. Pero bueno, gracias a Dios, sigo haciendo cosas, sí, sí, y me gusta, sí, mucho. Y además te habrá permitido vincularte mucha gente, además de tu, bueno, ahora con el emprendimiento de Monteviejo, sí, con mucha gente también afín a estas, sí, estas manifestaciones. Es muy grato, me sigue dando mucho placer, da mucho trabajo cuando uno hace algo realmente de forma artesanal y con sus manos, realmente lleva mucho tiempo y es poco redituable. O sea que, bueno, a veces uno dice que, por ejemplo, cuando mira ciertas expresiones un tanto decadentes, porque digo decadentes desde el punto de vista de obra, ¿no? Y se explica por qué, porque la gente, bueno, quiere vivir de eso y se bajan los tiempos. Y entonces termina uno fabricando cositas para vender y termina, bueno, depreciando la obra, ¿no? Yo te digo que en el caso particular, por ejemplo, uno entra a ese negocio, Monteviejo, que no es un gran negocio en cuanto a volumen. Pequeñito, ¿qué? Pero tiene un... Pero se fue agrandando. Se fue agrandando. Sí, de a poco. De a poquito. Tiene un algo que, primero, no sé, tranquilidad, sí. Buenas cosas, buena atención. Entonces, todo eso lleva a que la gente que vaya, compre o no compre, se vaya conforme, sí, suena ¿no? Es una cuestión de amistad, esto uno lo percibe. Sí, eso, pero que... sucede. Yo le llamo el cumpleaños a eso. Uh-huh. Cuando la gente, vienen 3-4 amigos o vecinos, uh-huh. y termina una conversación de lo más fluida, porque sí. Por ahí se encuentra un vecino con otro, sí. Que hacía un tiempo que no se veía. Y se genera una... Entonces yo le llamo el cumpleaños, todo el mundo conversa, que yo por ahí no se compra nada. ¿Qué? O el que está comprando lo compra, y los demás estamos en una especie de conversación apasionada, que la guitarra, que las calles con los pozos, que lo que sea, pero se da esa cosa amena. ¿Cómo llega tu amistad con Héctor? A través de la guitarra. Ah, mira vos. A través de la guitarra. Hace algunos años había un grupo que se llamaba Chacayal. ¿Conociste? Me suena, Chacayal. Que presentó un trabajo. ¿Te acordás, Jorgito? Estamos haciendo un chiste porque, bueno, estamos con el amigo Jorge. Pero cuando presentaron ustedes el trabajo, estuvo también el Cholo Barriga esa noche. Sí, él hizo el. Bueno, y esa noche tocó el hijo de Cholo, que era un niño todavía. Sí. Y tocó extraordinariamente bien. Como todo lo que pasó esa noche, fue muy hermoso. Pero este chico, siendo un niño. Bueno, realmente conmovió, a tal punto que Silvia, que estaba junto a mí viendo el espectáculo, hizo un poema para ese chico, que hoy figura en el esas cosas que se dan, esas noches mágicas. El niño maitenero se llama el poema. Ese poema llegó a las manos de Cholo, se lo llevamos, porque después de un tiempo de haber andado por ahí, un día pasamos y se lo dejamos al papá. Y después, por esas cuestiones de la vida, terminó integrando la antología poética de Río Negro. Fue seleccionado por otras gentes para integrar la primera antología poética de Río Negro, donde figuran algunos poemas de Silvia, y figura El Niño Maitenero. ¿Por qué cuento todo esto? Porque eso generó una especie de vínculo con el Cholo Barriga. Y un día, estando yo en Buenos Aires, encuentro unas partituras para guitarra en una disquería de Yupanqui. Un montón de partituras para guitarra. Y la compré, pensando en que algún día se la podía llegar a regalar a este chico o al Cholo para que lo tenga. Y como no íbamos nunca a Maiteno, eran otros tiempos, porque todavía no estaba la ruta y uno no iba poco y qué sé yo, un día hablo con Héctor y le digo, Héctor, vos que sos tan amigo del Cholo, mirá lo que tengo, luego no se lo llevaría. Y él me dice, sí, cómo no, encantado, dice, pero también me podría conseguir una para mí. Yo ni sabía que tocaba la guitarra. ¿Qué? Vos fijate cómo son las cosas. Sí. Bueno, a partir de esa conversación, se generó un vínculo de conversaciones sobre la guitarra. Mirá el disco que tengo, mirá lo que conseguí, tengo esto, escuchaste a tal... Bueno, y ahí se generó una amistad a través del... Fijate vos qué largo que la hice, ¿no? Pero quería recordar aquella noche. Aquella noche que está encadenado todo. ¿Vos tocas la guitarra, Héctor? Yo no. Bueno, este flaco sí, mirá, escuchalo. Thank you. Bueno, estábamos escuchando entonces allí a otro guitarrero que toca lindo, el Angelito Echeleiner, de personaje. Carmen de Patagones, la polca de las Gualas, que no traje la anotación, no anoté el autor, pero no sé si o es popular o es de Abelardo. Me queda la duda. No estoy seguro en este momento, pero bueno, ya los oyentes están acostumbrados que en el próximo programa les cuento. Esto, si no, uno puede afirmar con total convicción el autor, porque realmente cada vez hay menos gente que se preocupe mucho por los, a ver quién escribió, quién sí. O sea, cada uno sí. Se asevera con seguridad, te dicen, ajá, muy sí, bien. Sí, claro, te lo dan por bueno. Te lo dan por aceptado. Bueno, está bueno ese crédito. Héctor, me consta que hiciste algunas otras actividades en tus primeros tiempos por acá, creo que ya no lo haces, ¿no? Pero, por ejemplo, las artes marciales estuvieron muy cerca tuyo. ¿Cómo sí, es esa cuestión? Sí, es verdad. Muchas cosas. Yo, como cualquier persona, tenía otras actividades siempre, ¿no? Y uh-huh. En este caso, en el ámbito, podríamos llamarle deportivo, que en aquellos tiempos no era tan deporte, sino que era una actividad más solitaria y más esforzada. Fui practicante siempre de las artes marciales, exactamente del taekwondo. Eso te iba a preguntar. Un arte marcial de Corea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también con el traslado para acá me encontré con que eso no existía. Así que bueno, sin quererlo formamos una escuela, pero también sin ninguna pretensión, que realmente todavía sigue en marcha, porque mis alumnos, que ya son cinturones negros desde hace mucho tiempo. El primero que es Julio Mancilla, con el cual fuimos a rendir exámenes juntos, porque tuvimos que ir a Buenos Aires, claro, a rendir examen, porque en la zona no había nada. Bueno, él abrió su camino, pues yo en un momento me dejé las artes marciales como actividad, y tiene su escuela, que a su vez tiene alumnos que también ya son cinturones negros, uh-huh, y tienen otras escuelas o han intentado abrir otros caminos, y bueno, eso me ha convertido en el introductor del taekwondo en la zona. O sea, muy a tu pesar, a tu bajo perfil. Viste vos, sí, qué curioso, ¿no? No, pero no deja de ser una gran satisfacción. Es muy lindo. Me parece que es muy lindo, es muy lindo, porque la gente lo recuerda con mucho cariño. Siempre, todavía hay gente que me dice, maestro, relacionado a eso, porque claro, son muchachos ya grandes, que eran niños, a lo mejor cuando iban a la práctica. No, pero queda ese reflejo. Muy lindo, muy lindo. Y hay un reconocimiento por parte de los alumnos más avanzados, siempre, permanente, permanente. A tal punto que creo que están haciendo un trabajo como para que quede de recuerdo mi actividad, mi paso por el taekwondo. Esto es una cosa que, bueno, lo debo decir porque se está haciendo. Y me consta, y bueno, algún día por ahí sale algo. Claro. No, además, con este tema de las Olimpiadas, de golpe también el taekwondo tuvo una vidriera inesperada. Exactamente, también, ¿no? Y un campeón olímpico, realmente, uh-huh, que no es poco. También es muy grato para mí comentarles o decirles que volví a la práctica. Después de tantísimos años, que hacía como 15 que había abandonado, uh-huh, y volví desde otro lugar. Y también volví a formar un nuevo grupo de legendarios practicantes, viejos alumnos y algunos nuevos. Ajá. Y estamos haciendo también un poquito ahora. Ahora, para ese, vos decís que no es deporte, ¿es deporte? Sí, hoy en día sí. Lo que pasa es que en otros tiempos estaba concebido de otro modo, de otra manera, pero hoy en día es un deporte. Ahora, olímpico, fíjate. Exacto. La gente grande que quiera practicar o que le gusta, ¿lo puede hacer? Estoy hablando de gente de 50 años, sí, 55, 50, sí, con sus recaudos, ¿no? Sí, por ¿puede supuesto hacerlo? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Lo que yo propongo o le propongo a una persona grande que nunca hizo actividad, más todavía, si hizo actividad física, no. Pero sí, como vos bien decís, que bueno, que haga algunos pequeños controles, claro, y que tome la actividad de acuerdo a su posibilidad, a la franja etaria, claro, sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, nosotros sí, estamos haciendo una hora intensa, y ahí estoy yo, que tengo mis buenos años, ya pasé los 60, y lo digo contento porque me siento tan bien que realmente me da gusto poder estar haciendo, practicando con alumnos que tienen 30. Bueno, y se puede perfectamente, y tengo alumnos compañeros que son de toda la vida, que tienen mi edad y están haciendo tranquilamente. Pero por supuesto, no es el taekwondo de competencia que hacen los chicos cuando tienen 20 años, ¿no? Exacto. Pero es muy linda la actividad, muy, muy linda, y la recomiendo realmente, ¿eh? Pero para cualquier edad y para cualquier escuela de artes marciales. A recoger el guante. Entonces. Sí, sí, muchachos. Invitamos. Proponemos otro temita y volvemos. Juan Falú, sanjuanino soy, Juan Falú, también estuvo aquí en estos encuentros de la guitarra, y como una concesión, como una atención, si se quiere, a un reconocimiento a la propuesta cultural que integra Héctor, hoy hemos seleccionado para la música a los artistas que han estado en estos sucesivos encuentros. Y bueno, por eso, para el oyente habitual se va a desconcertar si no aparece un acordeón o algo por el un charango, pero bueno, supongo que nos van a entender. Héctor, volviendo a la platería, sí. Me consta, recién hablabas del taekwondo, de tu vuelta con los grupos de gente un poco mayor, digamos, acomodándose a esa franja. Y también sé que con respecto a la platería hiciste unos talleres, estuviste también instruyendo a otros conspicuos vecinos sobre la platería. ¿Puede ser o no es eso? Sí. Hay dos cosas que sucedieron. Una, que me convocó un grupo de gente mapuche, descendientes de mapuche, para intentar acercar el arte o a ver, ¿cómo sería esto? Porque era muy específico. Era mostrar el camino del manual y la idea básica, como para ver si, bueno, había gente interesada en recuperar la tradición de la platería mapuche. Bien. En la cual realmente aprendí mucho, porque eso sí debo decirlo sin mucha modestia, porque bueno, muchos años de investigación de todo tipo, ¿no? Que eso lo hemos hecho también junto con Silvia, pero específicamente a través de la platería. Porque cuando uno empieza con un tema, sobre todo un tema que no le es propio, como el caso de la platería, expresión de un pueblo, de un pueblo con una religiosidad, con una tradición y demás, uno le es ajena. Entonces le gusta el diseño, le atrae el diseño. Así hice yo mi primera pieza. Una vez descubrí unas imágenes de platería y me impactaron tanto. Todavía ni siquiera vivía acá, estoy hablando de muchísimos, muchísimos años. Y construí un par de chaguay, de aritos, que por supuesto fueron para Silvia, ¿no? Primero. Y después empecé a reproducir y a reproducir y a reproducir, y en un momento dije, estoy haciendo algo que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Entonces empezar a buscar, y ese camino, digamos, tuvo muchísimos años y lo sigue teniendo, ¿no? Que después nuestra venida para la Patagonia me acercó más al tema. Uh-huh. Sí, la cercanía con Chile, pues también. La cercanía con Chile, de hecho, fuimos específicamente a Chile. Un poco uno cuando va a pasear, dice, bueno, vamos a pasear, pero también vamos a la Universidad de la Frontera, uh-huh, a averiguar sobre qué hay, qué material hay. Vamos a pasear, pero vamos a la comunidad de Cholchol, uh-huh, o a Padre de las Casas, que son comunidades que son muy, muy mapuches, donde hay rucas, machis, la actividad cultural está presente y viva. Así que, y después la literatura, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia propia. Así que en eso tengo un largo camino. Y hicimos volcar esa experiencia en gente interesada. Uh-huh. Y apareció un problema que tocamos al principio, que salió por otro tema, el tema del recurso económico. Es caro tener un mínimo taller de orfebrería, es costoso. Así que aparecieron esas dificultades, pero por lo menos nos dimos el gusto de que mucha gente se acercara al tema. Y bueno, de hecho, una de las personas siguió, y hoy en día está trabajando, que es Mónica Kurwinka. Uh-huh. y firma sus trabajos como Mónica Kurwinka, retrafe de la comunidad Kurwinka. ¿Es la zona de San Martín de los Andes? No. Bueno, los Kurwinka son de ahí generalmente, uh-huh, pero bueno, ella venía de Neuquén, capital, vivió algunos años, y tenía la suerte de que su compañero tenía un taller también donde fabricaban otras artesanías, entonces tenía acceso a algunas pocas herramientas y máquinas, y eso la ayudó, me parece, la incentivó a seguir, ¿no? Héctor, así que después hicimos, sí, no, después se hicieron unos encuentros de platería. Ajá, sí, que esto sí debo mencionarlo, porque de ahí yo aprendí mucho, que esos eran encuentros de plateros que ya estábamos en actividad, pero fueron coordinados por el maestro Gianelli. Eso sí, que bueno, que uno cuando hoy al principio hablaba de que uno es un autodidacta, me estaba olvidando, por ejemplo, del maestro Gianelli, que realmente, a pesar de ser un personaje también conocido acá en la zona, cuando él habla de platería, tiene voz, su opinión, tiene peso. Claro. Yo lo que le quería preguntar a Héctor, generalmente los trabajadores profesionales que le hacen el bastón a presidencial, sí, ¿tienen aparte otro nombre? ¿Se identifica con otro nombre el trabajo que ellos hacen? No, son orfebre. Ajá. Es un orfebre. ¿Y tenés algún conocimiento, algún contacto con alguno de ellos que haya estado...? No, lo más cercano sería el maestro Ferreira de Olavarría, que digamos por el nivel. Claro. Pero generalmente esos trabajos, el bastón del presidente... ¿Eso lo hace Pallarol? Lo hace Pallarol. Sí, sí. Lo hace Juan Carlos Pallarol, que es como decir, bueno, no sé, lo máximo, porque tiene un linaje de plateros, 5 o 6 generaciones de plateros, claro. Esta gente hacía platería. Pero sí hay un seguimiento a través de la informática, de... Hoy en día hay muchas posibilidades en todos lados, sí, es verdad eso, se puede conseguir información de todos lados. Pero, digamos, esos trabajos así, hiper especiales, viene el Papa y hay que hacerle el regalo, y bueno, lo van a ver a Pallarol, casi seguro. Sí, además están los trabajos están por todo el mundo. Recién mencionaste un detalle ya de la zona de Areco, porque ahí hay una tradición también con respecto a la platería, la soguería. Claro, muy fuerte, ¿no? Una zona muy gaucha, claro. La platería de la provincia de Buenos Aires es una platería que ha influido en la platería, lo que se llama, lo que conocemos como platería criolla. Entonces, claro, río platense. ¿Sí? Claro, la plata antiguamente venía del Perú, porque eso también es bueno recordarlo. Ahí se mandaban a hacer las primeras cosas. Los plateros que venían de España se instalaron en Potosí, y las obras, digamos, las primeras obras del continente americano importante se hicieron en esa zona. De ahí, como la plata descendía, esto es una descripción por arriba de los años terribles de todo lo que sucedió ahí, pero me parece que no es tema hoy en día, pero sí podemos recordar de lo que, porque lo que sucedió en Potosí, bueno, fue una expropiación por la fuerza del metal precioso por parte del Reino de España, y el camino que recorría ese material era desde las obras que se hacían ahí mismo con los plateros españoles e indígenas y luego criollos, y luego a través de vía terrestre y de ríos aparecía por el Río de la Plata, que justamente lleva ese nombre, y partía rumbo a España. Mucha de esa gente después también se instala en lo que es la costa bonaerense, lo que es ahora la zona portuaria, la zona donde comienza la historia, y se desparrama por la provincia de Buenos Aires como una tradición típica, entre comillas, de la provincia de Buenos Aires, donde se empiezan a fabricar prendas gauchas, sobre todo para los estancieros de esa época, facones para vestirla, y religiosos para las iglesias de Buenos Aires. Entonces, bueno, hay gran cantidad de material, gran cantidad de plateros europeos y criollos, y bueno, es una zona rica en expresiones, por eso todavía quedan tantas cuestiones en toda la provincia de Buenos Aires, donde siempre hay un buen platero, siempre. En el pueblo más pequeño hay un platero que se la rebusca bien, como un soguero que se la rebusca bien. Sí, que además combinan la tarea artística, creativa, con lo cotidiano. Claro, ¿no? con el uso y la costumbre. Reparar. Un cabo de cuchillo, exactamente, una vaina. Sí, en la soguería pasa lo mismo. Así exactamente. Es un artesano, pero a su vez es un prestador de un servicio. Exactamente. También, ¿no? Pero bueno, ahí cobra como una relevancia muy fuerte. Y Areco tiene una particularidad, es lo que se llama la platería, la obra lisa, porque hay una obra muy repujada, que es más barroca, y hay una obra más estilizada, más, ¿cómo decir?, más simple, más escueta, no sé, no, la palabra no es esa, es más despoblada. Más austera. Más despoblada, más austera, que es de la zona de Areco. Y es muy refinada y muy linda. A mí me gusta mucho. No sabía eso, pensé que eran todas réplicas idénticas. No, no son idénticas. La platería tiene también su regionalidad. Por ejemplo, la platería de Olavarría, insisto, porque es una zona donde hay muy buenos plateros y muy buena escuela, es una platería de cincelado barroco profundo, muy, muy, muy, muy notable, muy cargada, las piezas pobladas, absolutamente pobladas de figuras, de pájaros, de imágenes, de flores y demás. Y la platería de Areco, que es un pago muy gaucho también, es más despoblada. Los facones son Picasso muchas veces, les gusta hacer Picasso con cuero y plata muy pulida, muy brillante, muy brillante, muy, muy, muy sencillo, y son muy serios, muy lindos, muy hermosos. Vamos a recordarle a la gente, Jorge, que estamos en FM, Goga 103.5, sí, si usted es tan amable. No, y de paso le digo los teléfonos, 4455-800, 4455-9999, y le recordamos, por si no lo tiene presente, estos programas están siendo grabados, están después en la página Goga El Bolsón. Puede recuperar el audio, puede bajarlo si quiere, seguramente están las fotografías de las distintas personas que nos van visitando, con lo cual es un complemento y una forma de permanencia casi eterna, ¿no? Es un esto de los archivos digitales. Después uno no lo resiste, dice la gente, que uno no lo resiste. O sea, que alguna macarita nos hemos mandado y después no lo resistimos. Sí, pero además, qué extraordinario, porque de un modo uno se pavonea hoy con eso y después se puede volver en contra el día de mañana. Y por eso, claro. Bueno, antes de la tanda, Leo, vamos a pegar este tema, el Cholo Barría, que mencionamos hace un rato, en esta milonga que le pertenece y que con orgullo él dice: nací pa' guitarrero. Se fue mi destino, como otros nacen marinos y otros nacen estancieros. Yo nací pa' guitarrero, el cordaje me apasiona, lo digo y esto no es broma, si creo que cuando he nacido me habrán atado el ombligo con un gancho de bordona. Melodioso acento es el más lindo instrumento que en la vida conocí. Tanto se ha pegado a mí que ya me siento en sus garras. Tanto a mi vida se amarra que es mi sueño, es mi fortuna. Si hay noches que hasta la luna le veo forma de guitarra. Me ha acuesto a veces pensando en mi querido instrumento, y en el silencio lo siento como que me está llamando. Si me duermo estoy soñando con Yupanqui o con Falú. Cuando se apague mi luz y más allá suelte amarras, que me pongan la guitarra justito al lado de la cruz. Comienza espacio publicitario. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Agua Todos. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV. Este mes con nuevas promociones, descuentos mensuales, Movie City sin cargo por 3 meses y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, acércate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral. Avenida San Martín, 2266. Teléfono 4492-149. Enduro. La Asociación de Enduro Cordillerano inicia gestión con su nuevo presidente, Gustavo Milonich, e invita a todos a disfrutar de la sexta fecha el sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Super Enduro en Esquel, Circuito del Cañadón. Sumate a la Asociación de Enduro Cordillerano. La estamos formando todos. Enduro. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí estamos retornando después de la tanda. Le decíamos entonces Radio Goga 103.5 y por internet, Goga FM o Goga El Bolsón, puede entrar por varios lugares. Estos nuevos medios multimedios hacen que uno tenga un acceso infinito a distintos links, páginas, es extraordinario. Vos cuando viniste, Héctor, esta mañana, ¿qué ibas a llevarte? ¿Unas alfajías o unos tirantes? ¿Qué viniste a buscar? Vine a verlo a Antonio González para llevarme un mal chimbre y estaba la radio. Estaba la radio, sí. Bueno, pero vamos, aparte la gente que no conoce el sitio o no sabe, probablemente, que aquí hubo durante muchos años una maderera, un aserradero. Antonio González es también parte de este proyecto Goga, y que nos satisface profundamente ser parte de esta naciente, aunque no ponemos un mango, pero bueno, ahí está creciendo. Hay ahora pues perspectiva de dar nuevo impulso a esto, poder terminar este centro, que es realmente un sueño para todo aquel que ha pisado algún escenario, que ha tenido la necesidad de un sitio adecuado para su arte. Y hablando de necesidad, de escuela, hogar, de gimnasios y cosas, recordábamos con Héctor hace un rato que nos había encontrado codo a codo en aquellos encuentros del canto patagónico en la cordillera, cuando en la década de los 80 se hicieron unos cuantos de esos encuentros, creo que 6 por lo menos, no tengo ahora la cifra exacta, que nació también un poco reproduciendo esta génesis que hablaba vos del proyecto de la guitarra, como una suma de voluntades. En ese momento se estaba gestando en Comodoro, en el sur, en Neuquén, por todos lados, la necesidad de poner en común, de juntarnos quienes en ese momento participábamos de las distintas propuestas estéticas del canto, de la cordillera, proponernos juntarnos en la cordillera. Estaban los Verbel, Jiménez Agüero, Chele Díaz, en Comodoro, unos cuantos creadores, Lito Gutiérrez, aquí nomás Pancho Quilodrán, El Cholo, en fin, una gran cantidad de artistas por un lado, de compositores por otro, de estudiosos por otro. Todo eso se consiguió aunar en esto que se llamó el Encuentro en la Cordillera, que para los memoriosos nació en El Hoyo, cuando Pancho Quilodrán presentó su disco, grabado con el sello de Hugo Jiménez Agüero. Nos juntamos ahí, hicimos, y un poco como lo que contabas vos con Héctor Guajardo, decir, bueno, qué lindo, qué bueno sería replicarlo, claro. Y obviamente eso creció de un modo que nos enorgullece. Después el Centro Tradicionalista del Poncho tomó un poco la tutela del proyecto, y bueno, y por ahí anduviste vos también poniendo el hombro, Héctor, ¿no? Sí, pero más que nada como público, porque realmente era poco lo que yo estaba en condiciones de hacer, porque estábamos recién llegados. Y lo que pudimos fue disfrutar del encuentro, realmente. Y hoy, después de muchos años, de unos cuantos años, revalorizarlo. Fue muy importante eso, porque como vos decís, no tiene. Las comparaciones no corresponden, pero realmente, qué sé yo, traer a un músico invitado y que el digamos lo que significa eso, que es una pequeña movida, un lío, corrida, llamada. Me imagino organizar la venida de tanta gente en otros tiempos, con otros medios de comunicación. Yo creo que es para revalorizar y agradecerle a toda la gente que se le ocurrió eso, que haya sucedido, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de participar como comunidad de algo que era realmente muy, muy, muy, muy hermoso, y con mucha gente, porque acabás de mencionar a gente muy buena, y invitados extraordinarios. No sé, recuerdo a Suma Paz, sí. Aimé Painé. Estoy hablando de gente que no es de acá, de la región, ¿no? Bueno, fue muy, muy, muy importante, ¿no? El volumen de gente que generó eso, la movilización y lo que brindaron fue hermoso. Así que realmente un recuerdo y un agradecimiento como parte de la comunidad a toda esa gente que hizo eso, ¿no? Sí, además que tenía la característica, como te pasará a vos en este tema de la guitarra, que siempre hay una versión que es la que uno percibe como público en el escenario, y está toda la trastienda, claro, ¿no? Toda la confraternidad con los invitados en este caso, y además había encuentros de discusión, porque los escritores o estudiosos de la cuestión aborigenista o revisionista o histórica o lo que fuera, llámese Elias Chucay, Willy, sí, Hasler, Rodolfo Casamiquela, por nombrar lo que me viene a la mente, se juntaban, es decir, ellos no eran artistas, claro, en el sentido estricto de la palabra. Sí, no eran cantores. No eran cantores, sí. Pero se juntaban y nos permitían también a nosotros digamos, abrevar en todas esas propuestas o estudios, y inclusive hasta hemos tenido anécdotas extremas. Por ejemplo, le mencioné que cuando estuvo el Vasquito Arría, cuando la provincia de Río Negro, que hacía sus aportes, creo que con pasajes, tenía en su momento su apoyo en el encuentro, contrató en Buenos Aires un musicólogo, vamos a decir, para que, reunido con nosotros, bueno, funde la música patagónica, digamos, ese era el mandato, ¿eh? Por supuesto, te podrás imaginar que la primera reunión con el Angelito Schenleiner de vocero, sí, ya discutieron, se pudrió, claro, era un despropósito, pero anécdotas risueñas aparte, es verdad, es un encuentro que marcó un tiempo. Sí. Tenía su, como este de ustedes, ¿no? Tenía su contratemporada, claro, que era hecho en octubre, generalmente noviembre. Es lo que permitía que los artistas pudiesen venir, la gente también. Y bueno, Violeta del Agua me parece que es insoslayable. Imposible no mencionarla, claro. Porque es un poco, fue el. Sí, la madre del festival. Motor, exactamente, y además bajo su nogal hemos estado guitarreando, como bien decías hoy. Pero bueno. Me parece que algo de esa mística se conserva en esto de la guitarra en la cordillera. Si bien es bastante más específica, mucho más acotado, la gente que ha venido nos de algún modo nos gratifica. No tengo en este momento la palabra para decir la sensación emotiva que provoca el descubrir el mundo de la guitarra, que es tan variable, sí, ¿no? Inmenso, inmenso. Cada uno es un monstruo, ¿no? ¿Quiénes estuvieron, Héctor? Porque este yo creo que sería bueno recordar a las personas que estuvieron como protagonista invitado, y el invitado regional también, claro, porque en el primer encuentro estuvo Karen Arranz, como vos recordabas. Y el invitado en ese tiempo fue Ito Soto, que no pudo estar. No pudo estar por razones personales. Pero descubrimos, sí, sí, a la hermana de Karen Arranz, claro, que no venía a cantar ni nada por el estilo. Y cantó unas milongas, sí, y acompañó, y fue muy lindo también. Así que pasó el momento. Sí. Después estuvo Paulino Ortellado, uh-huh, acompañado nada más ni nada menos que por el Cholo Barriga. Claro, Paulino a su vez venía. Paulino vino con Julio Aguirre. Con Julio Aguirre, un guitarrista extraordinario. Uh-huh. Que me gustaría contar una anécdota, a ver si no me echan. Sí, contala. Julio Aguirre es del campo, es pampeano, por supuesto, del campo. Y trabajaba con su padre, con el hacha, haciendo postes de caldén. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque cuando fue a aprender a tocar la guitarra, había un profesor en su pueblo, o en la zona donde él vivía, en el campo, en La Pampa, ¿no? Entonces fue, quería tocar la guitarra de muchachito, y cuando llegó y se paró frente a la guitarra, era zurdo. Y el profesor le dijo, olvídate, yo a zurdos no le enseño. ¿Qué tal? Y él dijo, bueno, dice, voy a tocar con la derecha, porque no había otro profesor. Y resulta ser, y entonces decía, me descontaba Julio delante de un grupo de amigos, ¿será que acostumbrado a desganchar con las dos manos, a preparar los postes, a trabajar con el hacha con las dos manos, que dije, no puede ser tan difícil? Y este hombre, zurdo, aprendió a tocar la guitarra del otro lado y tocó como tocó, sí, que fue directamente fabuloso. Bueno, y también tuvimos, esa me parece que valía la pena la anécdota, sí, porque realmente un guitarrista extraordinario. No, pero además creo que pone de manifiesto esta cuestión del maestro, qué actitud tiene con el alumno que viene, sí, ¿no? Esto, sí, es un poco, sí, reflejo de cierto rigor académico, sí, que a cual veces puede conspirar a que un buen músico no, sí, encuentre su sitio, ¿no? Pues, sí, después pudo haber sido de otra manera y nunca tocar. Claro, sí. Exactamente, ¿no? Bueno, después el tercero de los encuentros estuvo Juan Falú, uh-huh, ni más ni menos, uh-huh, justamente con el señor y su compañero con el dúo Tayel. Sí, es verdad, estuvimos haciendo que fue muy lindo también, porque también era un poco como sería agradecerles a ellos por abrir camino de tantos años. Uh-huh. Si bien estaban, no sé si estarían presentándose juntos, pero se juntaron para esa para noche y estuvo, sí, además estuvo tuvimos muy charlando, efectiva, una noche hermosa. Sí, aparte Juan Falú, un floretipo, no lo conocían, le agradecí el hecho este de estar detrás de la guitarra del mundo, que me parece fabuloso. Ah, oh, otro proyecto extraordinario. Después, ¿de quién tuvo? Después, el cuarto. Bueno, no pude ir, Martínez. Estuvo Carlos Martínez, y el músico que lo acompañó fue Alves Liempe. Uh-huh. Que también cantautor de Puyén, de la zona de Puyén, que estaba grabando en ese momento, ya había grabado un disco que se llama Canto Natural, uh-huh, que creo, uh-huh, que es el único trabajo grabado que tiene, uh-huh. Bueno, y vamos por el quinto. que tuvieron que fue el de Ángel Echeleiner el año pasado. Uh-huh. Ángel Echeleiner, y lo acompañó Laura Pelliza. Uh-huh. Una joven guitarrista de acá de la zona de Entre Ríos. Así que bueno, pasaron ellos, y quería recordar no solo a los invitados, de digamos que uno los nombra y los nombra, sino a nuestros vecinos artistas que acompañaron con un gran nivel la noche, ¿no? Fue hermoso. Sabes que la, perdón, Jorge, sí. La comarca en sí, toda la zona nuestra, requiere de este tipo de esfuerzos que hacen ustedes, por ejemplo, ¿no? Trayendo los artistas de renombre, mechándolos con gente, claro, de acá de la zona. Eso es importantísimo, porque qué mejor que se sientan acompañados con aquellos que ya han transitado, digamos, un camino o profesional o semiprofesional, conocido por el ámbito de no solamente de nuestro país, sino de los países limítrofes. Sí, totalmente. Y para mí fue una sorpresa que lo nombrara Héctor, porque uno lo tiene relacionado, ¿no es cierto?, con el comercio, y resulta que al Guajardo, que uno lo tiene relacionado con la música, es el otro. Sí. Y sin embargo es toda la familia, y qué lindo, sí, eso, que se trascienda, ¿no? Está bueno, sí. Yo creo que un poco la idea de sostener esto tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, hay muchas cosas que se hacen y otras que no se están haciendo. Claro. Y me parece que la música folclórica no estaba teniendo el marco necesario, sí, me parece, con humildad. Sí, sí. Y que, bueno, que por lo menos un encuentro al año, que ojalá que haya más, sí, se le da la importancia y la jerarquía que merece el invitado y el amigo, el vecino, ser escuchado, claro, con un buen sonido, con un lugar cómodo, que todavía no está, que ojalá que dentro de poco tengamos acá el auditorio de Goga, es para darle el marco que realmente uno se imagina que debería, sí, ser, ¿no? Sí, o como nació, que decías que se les ocurrió en Bahía Blanca, en un teatro. En un teatro extraordinario. Sí, eso ayuda mucho. Sí. Y hay que recordarle a la gente también el esfuerzo que lleva, porque no solamente llega y canta la gente, ¿no? Aquel que sabe tocar la guitarra, sino se pasa horas ensayando, practicando, y todos imaginamos el esfuerzo, pero no sufrimos el esfuerzo. Sí, a mí me parece que hay dos detalles que quería recordar. Uno es el hecho de que el tipo de público que asiste a estos encuentros es muy curioso, porque tenemos de la gente que le atrae este tipo de propuestas, claro, naturalmente, y también el criollo, la gente de campo, que no suele asistir a ni peña ni encuentra, sí, ninguna tele, sin embargo atraído por la guitarra, que, sí, sería el segundo comentario, que un poco me parece que es la esencia y la como la célula mínima de del canto y de la vinculación que la guitarra tiene con el hombre, sí, llevado a una especie de expresión básica, ¿no? Después está el conjunto folclórico, los elementos electrónicos, que todo es viable, pero esto es, uno asiste allí a un acto casi litúrgico, casi ritual, ¿no? De, sí, el hombre y su guitarra, sí, y en un contacto conmovedor, ¿no? Y es fundacional el hecho este de una persona contando sus cosas y acompañándose con una guitarra. Yo creo que es universal. Sí, uno lo recorta, entonces dice, bueno, hoy vamos a escuchar un cantor del sur, hoy vamos a escuchar un cantor cordillerano, pero yo creo que el hecho de una persona manifestándose artísticamente, desnudándose delante de gente que lo está escuchando, es conmovedor y es bueno, solamente puede hacer bien. Así que no, me parece que hay que sostenerlo y que habría que generar, cuando por ejemplo se hacía lo del jazz, o sea, uh-huh, es lo mismo, y así serían otras músicas y otras expresiones, como el teatro, la danza. A uno le va a gustar una cosa, a otro otra. Nosotros hacemos esto, buenísimo, súmense y hagamos el encuentro de danzas de donde sea, hagamos el encuentro de música de cámara, porque cuando uno está en un lugar así, solamente puede salir reconfortado, mejorado. Te quería preguntar, Héctor, como neófito, digamos, en cuanto al conocimiento de la guitarra del artista que viene, ¿Hay charlas aparejadas a escuchar la música, cuando rascan la guitarra, cuando la tocan? ¿Hay charlas antes o después? En algunos casos sí. Sí. En algunos casos sí. Trabajo sobre la guitarra o sobre el canto, sino con lo que pueden o quieren hacer las personas que vienen. Ajá. Por ejemplo, Juan Falú presentó su libro en la biblioteca y dio una charla al otro día después de haber tocado, que fue muy hermoso. O sea, las personas que asistieron, Jorge estuvo, creo que estuviste, fue como un complemento del hombre artista, no solamente del escenario. Tocando, exactamente. Con Ángel Echeleiner pasó lo mismo. Dio una charla y nos contó sobre su gran obra, porque tiene una obra extraordinaria de investigación. Uh-huh. Inclusive tuvo la gentileza de traer algunos de sus trabajos, porque también el hombre, como hombre campero, es hoguero. Extraordinario hoguero. Entonces puso sobre la mesa sus trabajos, que tenía hizo un rejuntado de lo que tenía, y también nos puso a disposición. Esto porque uno puede ir a escuchar, pero hay cosas que no entiende, por ejemplo. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo llega el artista a tocar el instrumento? La persona, a ver, Jorge me va a ayudar porque él es un músico. La persona estudiosa de un instrumento, claro, que va a ver si puede perfeccionar algo o si descubre alguna cosa puntual sobre la ejecución. Pero está aquel que y no, está aquel que solamente con escucharlo se llena. Ya está. Además, eran situaciones hasta uno ve el oficio, pero a Juan Falú se le cortó una cuerda. Sí. Tocando. Sí, ejemplo, ¿no? Fue maravilloso. Que está grabado, o sea, se ve. Bueno, un nivel de reacción y de simpatía, porque él aprovechó de cambiar la cuerda mientras contaba cosas con esa tonada salteña. Fantástico. ¿Qué demuestra que hay un oficio? Y si no, mira, el que viene la semana que viene, que era socio de Echeleiner el que viene, ¿no? Omar Moreno Palacios, ajá, Flor de Piedra, ese personaje del que vamos a hablar en el próximo bloque. Pero hacemos un adelanto a ver lo que le pasa a él cuando va a visitar la Pancha. ¡Oh, qué de problema! Queda inconvenientes para visitar la Pancha, queda inconvenientes para llegar a su casa. Solo 12 leguas y 24 tranqueras, la laguna, los arroyos, la rodada del caballo, culpa de las vizcacheras. Guarda con el perro si está suelto la cadena, si me agarra me mastica, no me larga ni por Dios. Del caballo le converso y le digo, chicho, chicho, tomo hueso, tomo carne, tengo bofe para vos. Y si veo que está la vieja, hacer un pozo y que me trague, que mandinga con polleras. Y lo peor de lo peor, una vez no estaba el perro, me bajé todo contento, sin los huesos y la carne. Y la vieja me mordió. Queda inconvenientes para visitar la Pancha, queda inconvenientes para llegar a su casa. Tábanos y moscas y un enjambre de mosquitos me fusilan en el viaje, además estoy repasado de aguantar a tu hermanito. Guarda con el perro si está suelto la cadena, si me agarra me mastica, no me larga ni por Dios. Del caballo le converso y le digo, chicho, chicho, tengo hueso, tengo carne, tengo bofe para vos. Y si veo que está la vieja, se un pozo y que me trae, que mandiga con polleras. Y lo peor de lo peor, una vez no estaba el perro, me bajé todo contento, sin los huesos y la carne, si la vieja me mordió. Quede convenientes para visitar la Pancha, quede convenientes para llegar a su casa. Quede convenientes para visitar la Pancha, quede convenientes para llegar a su casa. Quede convenientes para visitar la Pancha, quede convenientes para llegar a su casa. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Óigame, mijito, ¿esta son hora de llegar? No se enoja, abuelito. Tengo algo para contar. Es la historia del SIC, la que usted va a escuchar. No me venga con cuentos. ¿Con qué me va a enroscar? En el barrio Primavera, abuelito, ha empezado a florecer. Un paisaje diferente, donde hay muchas cosas para hacer. Donde hay muchas cosas para hacer. ¿Qué me dice usted, mi nieto? Una planta no he de ser. Me interesa la cuestión. Si me puedo entretener. Mire usted, abuelito. Pero dígame, abuelito. Mire usted, abuelito. No es solo cuestión de entretener. Es algo que hacemos todos juntos para poder crecer. Para poder crecer. Y empieza la cumbia. Centro Integrador Comunitario. Talleres para adultos y niños. Apoyo escolar. Asesoramiento legal. Asistencia médica. Punto Encuentro Vecinal. Banquito de la Buena Fe. Siempre es primavera en el SIC. Hay que agregar otra cosa, ¿eh? Yo te mojo el celular. Te callo el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet. Todo en una esquina. UBE San Martín. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, qué inconveniente para visitar la pancha. Había de todo. Ya creo que esta era una muestra muy simpática, muy, muy criolla, ¿no? La picardía criolla de Omar Moreno Palacios, que va a ser el cantautor que nos va a deleitar la semana que viene, el próximo sábado 6. 6 de octubre. 6 de octubre. ¿Va a estar allí en dónde, Héctor? En el Salón del Jardín 21, a partir de las 9 de la noche. De la noche. ¿Va a haber también un telonero, un previo, no? Por supuesto, tenemos a Nelson Ábalos. Uh-huh. Nelson Ábalos, de acá de la zona del Pedregoso. Cantautor del Chubut. Cantautor, uh-huh. Sí, porque es un joven guitarrista y autor. Que ha grabado también. ¿No? Ha grabado, uh-huh. Tiene 3 discos grabados. Uh-huh. Sí, 3 discos grabados. Sí, además tuvo un tiempo por el sur. Yo, estuvo, con Nelson sí, estuvo en algunos encuentros, después estuvo en viviendo en Ushuaia. Uh-huh. Estuvo en algunos años en Ushuaia, pero está de nuevo acá en la región. En la zona. Uh-huh. ¿Sí? Y graba en la charla que tuvimos cuando lo estaba invitando a participar de este encuentro. Uh-huh. Me contó que sus últimos trabajos, su último disco, lo grabó en el mismo sello donde graba Omar Moreno Palacios. Ah, qué una coincidencia. Es en La Plata, en la ciudad de La Plata. Qué bueno. Que estuvo hace poquito, viajó a La Plata justamente a su sello grabador, está preparando un nuevo trabajo. Así que bueno, también para los que quieran tener también un disquito de Nelson, seguramente que espero que traiga alguno para esté ahí disponible el día del encuentro, ¿no? Que no sea como Echeleni que trajo los libros. Trajo poquito. Prestado. Sí. Trajo los libros de la biblioteca. Y disco poquito. Yo no tengo. ¿No tenés? No tengo. Qué porque va. Trajo tan poquitos discos, sí, sí, que sí. Se vendieron enseguida. Sí, sí, sí. Me había mandado 2. Ajá. Por correo, que se los di a Laura Pelliza para que quería practicar algo, sí, que después hizo tocar que tocaron juntos. Uh-huh. Así que bueno, gracias a Dios no tengo ninguno. Bueno, lo vamos a recordar más tarde, pero le adelanto, hay un blog donde puede informarse respecto de la programación de la que nos está hablando Héctor y además de la historia de estos encuentros, guitarrabolson.blogspot.com.ar. le repito, guitarrabolson.blogspot.com.ar, y si no, en Google pone guitarra en la cordillera y le va a salir allí también cómo entrar y enterarse. Las entradas ya están disponibles, ¿eh? Ya están listas, así uh-huh. Que bueno, aquel que quiera ir guardándose alguna, las tenemos ahí en Montevideo, en el negocio que está en el medio del pueblo, así que cuando uno pasa por ahí. Exacto, y bueno, el teléfono de Montevideo, 4491-735, por si quiere hacer una reserva telefónica. Y contanos un poquito cómo surgió lo de Omar Moreno Palacios, a ver cómo se les ocurrió, porque si hay una anécdota, no es tan improvisada la cosa, esto no, lleva su tiempo, ¿no? Mira, esto, yo creo que estábamos terminando el encuentro de Chelena, pero... Hace un año. Hace un año, ¿eh? Uh-huh. Y no te digo el domingo, que a uno le duele todo, porque terminaba entre la armada de la cuestión y la desarmada, porque sí. Todavía lo estamos haciendo en una escuela, y entonces hay que armar el sábado, porque hasta el viernes hay clase, y desarmar el domingo. Sí. Bueno, entonces el domingo a uno no le queda mucho tiempo para reflexionar, pero yo creo que el lunes Estábamos hablando con Silvia y yo creo que fue idea de Silvia esto de Omar Moreno Palacio. Y empezó ella a mandar un mail, empezamos a buscar. Hoy en día con este asunto de la computadora es bárbaro. Uh-huh. Sinceramente que yo soy, digamos, un negado del tema, pero me doy cuenta de la eficacia en las comunicaciones, ¿no? Para ciertas cosas es fabuloso. Así que empezamos a conectarnos y yo creo que fue, ni bien terminaba el encuentro del año pasado, ya estábamos en comunicación, que terminamos conectándonos con su representante, porque no es mi amigo Omar Moreno Palacio, me encantaría que fuera, pero no es mi amigo, entonces uno lo conoce, sí, profesionalmente, y bueno, ya ahora sí, ya he hablado con él, es de lo más macanudo, pero empezó hace mucho tiempo, los primeros contactos, esta persona dijo que sí, que era posible, pero que bueno, claro, faltaba un año, cuando le dijimos que era para octubre del otro año, le habrá parecido un disparate. Pero fuimos manteniendo el contacto, ajustando las cosas. Sí, además tiene una amistad muy cercana con Ángel Echeleiner, así que sí, seguramente tiene también las referencias, bueno, de su visita, ¿no? Te cuento así, sin mucho detalle, pero por arriba, que por ejemplo que este hombre pide un caché muy alto para presentarse, uh-huh, como todo artista, digamos, que tenga este nivel. Pero yo creo que ajustó todo lo que había que ajustar por cuando se enteró dónde era y cómo era y quién había tocado. Casualmente eso te iba a preguntar, sí. Las exigencias de un artista de ese deben ser grandes. Son grandes, pero bueno, digamos que nosotros le explicamos de qué se trata, de que es un emprendimiento a puro corazón, y accedió. Esta mujer nos dijo ya hace, no sé, 6 meses, Omar quiere tocar ahí, y se va y nos vamos a arreglar. Así que bueno, vamos a quedar debiendo poco, parece. Yo creo que desde ya la radio, este espacio, ¿no? Principalmente porque está Jorge, estoy yo, qué sé yo, y te hemos traído a vos parte de la organización, creo que nosotros estamos dispuestos a difundir, a fortalecer este emprendimiento, ¿no? Ya lo están haciendo, esto es muy importante, toda la gente que está escuchando, nos está escuchando conversar, nos está escuchando rescatar valores que hay que no perder, no lo digo por lo de la guitarra, sino por los temas que se tocan en este programa. Y también le estamos dando difusión al encuentro, así que solamente palabras de agradecimiento en ese aspecto, como todo lo he hecho con las otras radios que me llaman por teléfono, me dicen acá está este espacio cuando quieras. La verdad que uno se siente acompañado, seguramente porque sos malo. No, sos bueno, tipo, bueno, yo no soy ni muy bueno ni muy malo, soy como todo, pero me parece como que sí quiero al lugar, y eso es bueno. Y lo que hacemos, lo hacemos por nosotros. De corazón. Y de corazón por el lugar. Como muchas cosas que se hacen acá y que uno no debe permitir que se pierda. Porque desgraciadamente no todo es bueno lo que nos está pasando en los últimos tiempos, sobre todo. Entonces, bueno, juntarnos y trabajar para generar cosas buenas, ¿no? Por eso mismo el fortalecimiento de este espacio seguramente, no dudes que lo vas a tener. Muchísimas gracias. Sí, además creo que se ha dado, sospecho que toda esta gimnasia de haber organizado todos esos encuentros les va haciendo ganar confianza, ¿no? Sí, o sea, un poquito. Hay un montón de aspectos de organización que se van suavizando, se van afianzando. El hecho, insisto, el calibre, la importancia de la gente que ha visitado el Bolsón. No sé si todos conocían, por ejemplo, Moreno Palacio, ¿conoce el Bolsón? ¿No vino alguna vez? Me dijo, un día te voy a contar la anécdota de cuando llegué en avión al Bolsón. Qué bueno. Estoy esperando que me la cuente, porque parece que fue hace muchísimos años y de la forma más accidentada. Así que después les contaré. El domingo pasado estuvimos con el presidente del Aeroclub, que es aviador, así que no sé, todo tiene que ver con todo. Claro, si habrá actuado acá. Yo no tengo registro. Desde el tiempo que yo estoy acá, no. Es más, ustedes que son mayores, por ahí se acuerdan. No, Omar Manuel Palacios se hizo muy popular en televisión, principalmente. Claro, estaba con Andresina, hizo sus exactamente, su monólogo, claro. Y después creo que tiene un programa de radio, además. Él, ¿no? En este momento estuvo muchos programas de radio, uh-huh. Siempre de tono que tiene que ver con el folclore, con la música folclórica, con la literatura. Bueno, ahora tiene un programa en Radio Nacional que es les gana a ustedes. Epa. Es el domingo, les gana el horario, ¿no? Ah, el horario. El domingo a las 6 de la mañana. No. Imagínate. En la comarca, por lo menos, estamos salvados, porque muy poco le escucho. Así que lo he escuchado, ¿eh? Ah, sí. Sí, lo he escuchado. Pero debe ser muy. Es muy lindo, es una horita. Siempre cambiante, con músicos invitados, con anécdotas, con lecturas. Ay, qué bueno. Es muy lindo. Se llama El Amanecer y está por Radio Nacional los domingos a las 6 de la mañana. ¿Qué tal? Como para ver que no sabés nada de Omar Manuel Palacios. Sí, bueno, no lo sabía, les cuento, no lo sabía. Me lo dijo la representante, dice, Omar tiene un programa. Cuando me dijo que era a las 6 de la mañana, dije, bueno. Habrá que sacrificarse. Ah, palala. Bueno, vamos a el tema 11, ¿sí? Ponemos una musiquita y ya después ya volvemos para despedirnos. Con 60 años de vida, no hay latas para pagar tanto años en la manija. Sudando con el mañao del derecho y del revés, y al final de la campaña perderé todo al paso inglés. Para el tiempo de la flor que larga la mata negra, en los galpones del sur se muele el ala en las prensas. Torear de los ovejeros y el balar de la majada y el chiflido de los peones forman coro en las estancias. Andan muchos argentinos, pero él es santacruceño, en Cañadón verde nacido. Para don Águedo Ruiz voy cantando esta milonga, el mejor esquilador con cualquiera que se ponga. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ya estamos entrando en los últimos minutos de programa. Estamos, les recuerdo, en vivo por Radio Goga FM 103.5. Mi nombre es Jorge Sánchez, mi compañero y amigo Raúl Blanco, el operador Leonardo Sasso y nuestro invitado de hoy, Héctor Ayala. Que hay algo que se nos pasó, porque mencionamos a Silvia Rodríguez, tu compañera de prácticamente toda la vida, escritora extraordinaria, que no dejamos de soñar que quizá la podamos traer algún día aquí para que nos cuente sus experiencias. Pero bueno, ustedes me decías, para no ser injusto con la familia, que es la que apuntala las cosas, ¿no? Sí, sí. Tus chicos, porque tenemos chicos. Son muchachos, sí. Pero grandes. Contanos un poco de tu familia, dónde están los hijos, cuántos son, qué hacen. Somos cinco, Silvia, yo y tres hijos. Tres hijos. Pablo es el más grande, uh-huh. Nahuel es el intermedio y Aluminé es la más pequeña, la regalona. Y los dos más grandes ya se fueron a estudiar y volvieron, ya están acá, aquí los dos. Los dos. Ah, sí. Y están acá justamente, bueno, les mando un saludito y especialmente a Nahuel, que estuvo colaborando con la organización. La organización, uh-huh. En el sentido de que, bueno, hizo diagramó el afiche, uh-huh. Y estuvo es el que está haciendo una página y ahora. Lo actualiza, por eso y lo está, hay que sí, está eso, trabajando, uh-huh. Con eso nos está dando una mano, y bueno, están los dos más grandes, ya volvieron de terminaron sus estudios, y Pablo es licenciado en comunicación social, uh-huh. Y Nahuel es el licenciado en psicología, y la más chica todavía está estudiando, así que bueno, este año creo que termina y está con ganas también de volver. Padres felices. Así. Sí, porque uno que se ha ocupado de los hijos y se ha desvelado por los hijos, como mucha gente, y quiere que estudien y que se capaciten y que sean buena gente. Sobre todo. Siento como que estamos en ese camino, ¿no? Contentos. Y después, cuando uno los encausa por ese lado, también sabe que no tiene la certeza cómo termina. Claro. Si después que terminan una carrera les aparece una posibilidad en otro lugar, claro. O se quedan en el lugar donde estuvieron, o les aparece otra cosa. Y bueno, han querido volver a este lugar que queremos mucho. Y ya a mí me pone contento también, ¿no? Pero bueno, uno estaba... Claro. Como esperando a ver qué sí, van a hacer como... y ya decidieron Nick. Volver, bueno. Hay dos Nick. Sí, los dos más chicos, claro, los dos más chicos sí. Uh-huh. Bueno, será como dicen los antiguos, ¿no? Es decir, los hijos cuando se van después ya son una visita en realidad. Ya son una visita, no, pero bueno, ya lo que sí yo creo que es como refuerza la obligación por el lugar el hecho de que ellos hayan querido volver. Sí, ni verdad. Sí, un lugar que, como bien decías en algún momento, esta propuesta de programa no tiene que ver con debates sobre la actualidad ni el futuro del lugar, si bien se ha planteado ocasionalmente aquí bueno, la falta de planificación urbana, la falta de planeamiento en una serie de sentidos, lo hemos visto por cuestiones económicas, sociales, sí. Culturales, deportivas, así, como todo lugar que va creciendo de una manera tan descontrolada, claro. Hay una infinidad de problemas, pero me parece que quizá en este diagnóstico que a veces se nos ocurre un poco oscuro respecto de qué está pasando con estos lugares, bueno, el hecho de que estos jóvenes apuesten a contribuir a este tejido social y es muy una esperanza, ¿no? Es muy me parece que, sí. Que hay fe ahí en esa, sí, en esa, en esa radicación, ¿no? Totalmente, sí. Y fe y personas que, bueno, como pasa con muchos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que vuelven preparados con sus oficios, sus profesiones. Uh-huh. Y este último tiempo he visto muchos chicos que vuelven, sí. Que han terminado sus estudios, que vuelven y se instalan acá en Bolsón. Es como que quieren devolverle algo, sí, sí. A este pueblo que, si bien les dio los cobijos, tienen su impronta, sí, de devolver. Me parece, ¿no? Bien, yo creo que pero, uno hola, es una sí, cosa sí. Muy personal, pero sí. Yo creo que uno tiene la obligación de devolverle al lugar. La obligación, o sea, yo soy un poco estricto en ese aspecto, medio anticuado, ¿no? Sí, medio anticuado, o sea, entre comillas la obligación, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Pero es el querer, uno debe querer devolverle algo al lugar donde uno vive. Si bien la Argentina tiene 23 lugares para irse, sí, yo quiero sí, volver sí, a Bolsón. Sí, y que cada lugar tenga esa impronta, ¿no? Sí. Porque yo estoy tratando de no encerrarme, que es más fácil encerrarse en un tema, quedarse en un tema, llámese la guitarra, llámese el Bolsón, llámese mi propia casa, abrirme a esa cuestión y repetir este paradigma en otros ámbitos, en otras regiones. Yo creo que en muchos aspectos, muchas veces nos falta ese cariño por el lugar donde uno nace. Exacto. Esa madre, ¿no? Sí. Que es nuestra tierra, que sin ponernos muy solemne, uno tiene que, por cariño, devolverle, ¿no? Cariño y respeto. Eso pasa por ahí. Bueno, hace unos instantes escuchábamos a el Angelito Echeleiner haciendo una milonga que pertenece a Héctor el Gato Ossés, a Don Águedo Ruiz, poniendo de relieve los sacrificios de una tarea como es la del esquilador, ¿no? Tantos 40 años de esquilador, sí. Cosas que hasta se han ido perdiendo de alguna manera, ¿no? No quizá el oficio, sino la producción lanera, ¿no? Sí, para bajo ir, mucho, para, sí, claro. Para ir al fondo de la cuestión. Pero bueno, Héctor, repetimos, guitarrabolson.blogspot.com.ar es la página que ha diseñado Nahuel, que la está actualizando, también está trabajando en una en otra página más, decías. Sí, en una página. Claro. Eso es para que aquellos que están con la computadora ahí al día puedan acceder a ti. También pueden acceder a los archivos sonoros y visuales de Goga el Bolsón, no solo de este programa de Memorias del Bolsón, sino de toda la programación que es bastante amplia y variada de la emisora. Bueno, el próximo sábado entonces, a partir de las 21, allí en el Jardín 21, Omar Moreno Palacios estará subiendo al escenario para contarnos y cantarnos y deleitarnos con la guitarra en la cordillera. Nombre propio ya para una actividad cultural que se afirma, que se prolonga, y eso es muy grato, me parece que este... No solo tenemos que agradecer, Raúl, a gente que se ocupa de cosas que a todos nos gustaría, pero no nos arremangamos. Entonces es todo muy bueno. Y bueno, desde luego te hemos acompañado en este viaje desde Buenos Aires a la zona. En Monteviejo, insisto, local de artesanías es lo más prestigioso que tenemos y me parece que eso también, como decía Raúl, es un lugar de para aprender, más allá de... ¿Por qué Montevideo? Sí, les cuento. Cuando pensamos en el negocio, pensamos en un lugar con tradición, con raíz, con historia. Detrás de las artesanías están las manos de los artesanos. Detrás de las manos de los artesanos están los artesanos, su lugar, su paisaje. Tiene que ver con eso, con las tradiciones en todo sentido. Y... en honor al lugar de donde vinimos, la zona de donde nosotros somos con Silvia, que es un barrio que era La Pampa, cuando éramos chicos, era La Pampa. Uh-huh. El abuelo de Silvia tenía un horno de ladrillos a 5 cuadras de ahí, con caballos, tropillas, era el campo. A esa zona se le llamaba Monteviejo, porque había un gran monte de eucaliptos que era parte de una vieja estancia. Entonces al barrio, por añadidura, se le llamó Montevideo. Entonces dijimos, ¿cómo no honrar nuestras raíces? A través del recuerdo del nombre de nuestro lugar. Ya sabía. Entonces le pusimos Montevideo, que es un lugar, un nombre que se presta a un nombre de fantasía, de una zona de montaña. La gente a veces lo asocia a la montaña. Claro, me hubiera pasado. Pero tiene que ver con el monte de la llanura, con el monte que protegía los cascos de las estancias. Así que ahí de ahí va el nombre. No, además creo que ha sido muy inteligente de parte de ustedes en la grafía. También hay un homenaje a mi pariente Guamán Pomba. Claro. Porque le pusieron la llave de apellido. Claro, cronista sí. de la conquista. Cronista de la conquista española, que graficó su tiempo con esa letra, con esa grafía. Sí. Y hablando de coincidencias, por ejemplo, nada que ver con el jugador de fútbol. No. Sí sé que había algún tipo de parentesco con el bailarín. Ajá. Con Santiago. Sí. ¿Con el Chúcaro? Sí. Ajá, no me digas. Sí, sí. Bien. Bueno, Antonio González, para mencionar a alguien que de acá me dice Chúcaro. Pero no, soy más mansito, mira. Ya. Bueno, Héctor, yo por mi parte, agradecerle a Héctor el hecho de haber estado, y a Silvia y a sus hijos, un tremendo saludo porque expresan, yo quiero tener un reconocimiento con la familia Ayala porque expresan realmente un sentido de amistad tremendo cuando te atienden, cuando te ven, por lo menos entre Héctor y Silvia, ¿no? Los chicos bueno, son muy chicos. Sí, además tiene otro proyecto comercial que también está por allí, que se están ocupando los chicos, creo. Ya. O sea, digamos, hay toda una familia trabajando en proyectos que son familiares, comerciales, todo al mismo tiempo. Somos una familia trabajando de familia, como muchas familias que son las que han hecho este lugar, ¿no? Seguro. Así estamos, poniendo el granito. Exacto. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Te vamos a despedir con esto de Carlos Martínez, también de la obra que él recuperó de Abel Fleury, Mudanzas de Malambo. Será hasta la semana que viene. Gracias. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.